aunque tú no bebas ni una gota de alcohol, aunque tú no fumes más, aunque tú al desayunar al pan integral pongas jamón yo. Aunque tú mil vueltas al pantano le des, aunque vaya lo que hay más, aunque un sábado normal tú no gastes nada y en casa te estés, entérate, vas a palmar. La compañía de seguros, la alegría de vivir, nos pasa la siguiente nota necrológica. Ha fallecido en Ubrique doña Lola Mento Mucho. Vivía en la calle Santa Rosalía y ha llegado con la moto oscura. Viene pa' leer las escrituras. ¡Qué altura! Pa' cobrarte por la sepultura. ¡Qué altura! Vaya tío con más cara dura. ¡Qué altura! Llama al cura de otro pueblo. Si tú no tienes ni un euro, si no pagas hay problema. Él se va pa' Grazalema. Nuestro cura, cara dura. Dejo aquí un recordatorio que será mi día libre, no llevarme al sanatorio. Ese día en que mi vida se vaya a tomar por culo, dejaré cargar seguro que a mí como despedida, que me haga un homenaje con su guitarra y su cante Juan Río. Juan Río, Juan Río. Este verano enterra mucho por el pesado, el pesado, el pesado, sao, sao. Cuando vaya al entierro la batalla.